siempre busco y quiero en mi club. Eres lo más que me sucedió y yo como chavo te daré lo mejor. Eres muy frágil pero valiente, sabes amar y todo lo entiendes. Yo como chavo seré tu amante, yo como chavo te haré muy feliz. Oh,